porque el sábado 27 de mayo va a haber una capacitación para aquellos que entendemos, dimensionamos, comprendemos qué es el cannabis, qué es el cannabis medicinal, qué es el cannabis recreativo. Viene la OCB de Bariloche a compartir su sabiduría. Muy bien. Y tengo entendido, me lo va a confirmar Laura, que va a ser en la universidad además esto, en el microcine del Cursa. A ver, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Manuel y Walter te saludan acá en Radio Encuentro. Buen día. Hola, chicos. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Laura? Buen día. Nunca andas? Se queda quieta, Laura. Ya está ahí con Tuti. Ya estamos. Hay varias noticias lindas. A ver, dale, contanos. Sí, al fin, bueno, de tanto hinchar, qué pesada, se logró, sí, que vengan los chicos de la OCB. Viene Gaby Calzolari, que es bióloga. Y bueno, miembro de la OCB, y otro de sus compañeros, no me acuerdo ahora el nombre, Santiago, creo. Ah, mira, sí, Santiago Juárez, sí. Santiago Juárez. Bueno, ellos van a dar una charla y taller. Obviamente van a contarnos, ¿no?, sobre todo lo sobre el cannabis, y se va a hacer un taller sobre cultivo en interior y exterior, un taller sobre extracción también para hacer las tinturas, los aceites, etcétera. Y también viene Roxana Aguirre, que es de Cannabicultores de Alto Valle. Ella es neuquina. Mira, esta es otra de las asociaciones muy queridas para mí, la CAB, porque bueno, personalmente son los que nos ayudaron, pero un montón, sin muy muy generosos y solidariamente con nosotros. Los primeros aceites que te llegaron para Nachito fue de ahí, ¿no? Del Alto Valle. Exactamente, de la CAP, sí. Mirá. De Roxana, de Gustavo. Así que ellos también van a estar en esta charla-taller colaborando, participando y contando cómo es el tema de la legislación neuquina. Todo el laburo que ellos hicieron, sí. Así es que, bueno, sí, en un principio es en el microcine de la UNCO. Sí, sí, en el Cursa. Estoy viendo que... voy a proponerle al decano si no puede ser en el aula 15, eso lo estoy diciendo así, pero no hay nada confirmado. Ajá. Por el momento es el cine, pero... Uy, ahí se robotizó un poquito la charla, me parece que te moviste. ¿Estás ahí, Laura? Sí. No, te decías que querías proponer otro espacio, ¿por qué? Porque entendés que por ahí el acceso al microcine es medio complicado, ¿o no? No está. Laura no está. ¿Ya? ¿Hola? Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Sí, yo lo escuchaba, ¿eh? Ah, mirá. No nos llega a nosotros el audio. No nos llegaba. Ahora sí te escucho, Laura. ¿Está? Sí, ahora se escucha bien. Ah, bueno, les contaba que me parece que es más accesible, porque, bueno, el microcine tiene escaleras y no puede acceder fácilmente todo el mundo, y también por el tema del tamaño, es más espacioso el aula 15, así que, bueno, ahora me voy a acercar hasta la universidad a proponer esto y, creería que no va a haber dificultades en el cambio, porque desde la universidad había mucha apertura para esto. Bien, así que sería la hora 15, el sábado 27, ¿en qué horario? Lo estamos definiendo, ya en estos días les vamos a dar bien, porque es, como es tanta la información que se quiere compartir desde talleres y todo esto, lo van a definir los chicos de Bariloche, ni bien ellos me confirmen a qué hora están llegando. Calculamos que va a ser a la mañana, luego un break, un cortecito y seguimos a la tarde, porque es bastante extenso. Así que todo eso no se está definiendo, por eso es que no salió todavía en las redes, el flyer, ni nada de esto. También ellos están abocados ahora a la jornada que hay en Cipolletti, el 20. El 20, este fin de semana ya. Este fin de semana ya, por eso es que no están, está un poquito... lento lo de acá, pero ya está confirmado que van a estar. Organización Canábica Bariloche viene a compartir sus conocimientos, Gabriela Santiago, y me decías del Alto Valle viene hasta ahora Roxana Aguirre. Sí, ¿no? Sí, que fue del Alto Valle, decíamos, los primeros aceites para Nacho. Aquel que no se acuerda, Nacho es tu hijo, a quien estás tratando con aceite canábico. Exactamente, es toda la terapia que lleva, bueno, además de la intervención terapéutica, ¿no?, de psicopedagogía, única terapia, y cannabis. Pero medicación gracias a esta medicina. Laura, y por ahí alguien que, como decía Walter hoy, se incorporó a la comunidad de Viedma este año y viene escuchando Radio Encuentro y por ahí no sabe cuáles fueron los cambios y de Nacho, ¿no?, a partir de que deja la medicina tradicional y empieza a usar el aceite canábico, ¿Cuáles fueron los cambios? ¿Por qué vos te decidiste rotundamente a seguir con este tipo de terapia? Para bien, ¿no? ¿Cuáles fueron esos cambios y cómo viene esta medicación? Mira, nosotros en realidad hicimos una... Siempre se dice, o nos dicen a los padres, que la terapia con cannabis debe ser un último recurso. Le pasa sobre todo a las mamás que tienen chicos, a los padres que tienen chicos con epilepsia refractaria. Sí, que tengo entendido que es sumamente efectiva la medicina canábica para la epilepsia. Exactamente. Sumamente efectiva, sí. Sumamente efectiva. Pero varias familias se han encontrado con que llegan al consultorio y les dicen, no, el cannabis que sea la última opción. Primero, probá todas estas medicinas, que tiene muchísimas contraindicaciones, y luego intentaríamos con cannabis. Y esto, hago un paréntesis, esto es únicamente porque es una planta que legalmente tiene su... que es ilegal, es un consumo y su... Yo creo que porque desconoce. Cultivo, ¿es miedo, es desconocimiento, es un negocio de la medicina tradicional? Exactamente. Todo eso, es por todo eso. Básicamente porque los médicos desconocen todo de la planta. Y porque obviamente no es una medicina que vos podés tener en el patio de tu casa. A nosotros también nos dijeron, mirá, hay un montón de medicación que vos podés usar antes de llegar a cannabis. Nosotros estábamos en un momento en el que Ignacio necesitaba algún tipo de apoyo de medicina. Cuando vos lees las contraindicaciones que tiene todas esas drogas, pues son drogas pesadas realmente las que te indican, sí. Y yo leo los pros y los contras del cannabis, nos decidimos por usar cannabis. Nunca le dimos la medicación que se nos había indicado, la medicación alopática. Claro. Y nosotros no fuimos la última opción. Nosotros nos negamos a que sea la última opción el cannabis, porque entonces yo tendría que haber hecho un recorrido de medicarlo a Ignacio, de darle psicotrópicos pesados, y una vez que eso le haga mal, que efectivamente le esté descompensado, como le ha pasado a tantas familias, recién probar cannabis. Claro. Y la verdad es que no quisimos. Entonces nuestra primera opción fue el cannabis, y bueno, eso también tiene sus consecuencias, porque uno se queda un poquito más solo, ¿no? Bueno, en cuanto al acompañamiento médico. Claro. Pero bueno, no tiene precio los cambios que hemos visto. Hoy es un pibe que va a la escuela bien, que puede hacer la tarea. Nosotros celebramos pequeñas cosas. Ayer por primera vez se compró su fotocopia solo. Son cuestiones simples, pero que antes no estaban. Que pueda, no sé, salir a caminar con un hermano al centro, a comprarse, no sé, un alfajor. Son pequeñas cosas, pero son grandes logros para un pibe que tenía todas las de perder, que está en franca desventaja respecto a otro chico de su edad. Y todo esto solamente con tomar una medicina en base a una planta. Entonces, puede dormir, puede comer, puede aprender. Qué bueno. Cuando decís una medicina en base a una planta, como son... el 100% de las medicinas, inclusive las que vamos a comprar a la farmacia, que son derivados de plantas, y después, bueno, algunas cosas se han sintetizado, claro. Pero todo viene desde las plantas, de la naturaleza, que hemos aprendido a sustraer lo necesario como para curarnos, ¿no? Exactamente, cuando contamos, digo, mirá, nosotros lo que hacemos es fitoterapia. Sí, es a base de cannabis, pero es fitoterapia. Claro. No hay nada más, no tiene ningún agregado de nada, no, es una planta que se le extraen sus principios activos terapéuticos y eso es todo. Simplemente eso. Es simple, es fitoterapia, como usamos cualquier otra planta, como tengo, no sé, en mi casa, la plantita de buscapina, la manzanilla, como sí. Cualquier otra planta, bueno, el cannabis también tiene efecto terapéutico y muy bueno. Y no tiene ninguna de las contraindicaciones que están los psicofármacos, ¿no? Claro, claro. Bueno, haciendo un raconto rápido de la historia, por lo que yo he investigado sobre el tema, en los años entre el 60 y el 70, Estados Unidos sale con una gran campaña a nivel internacional de demonización de la marihuana y poniéndola como que la marihuana es el demonio, y si uno tiene un consumidor de marihuana en su mesa, en su casa, tiene al demonio dentro de su familia. Y Estados Unidos también ha sido el país que después, en los 80, haciendo el balance del dinero que gastaban en contra de la marihuana, les convenía más a ellos mismos producirla, legalizarla, legislar, y son los grandes productores de aceite canábico del mundo. a partir de los 80. Pero ¿qué pasó? En el resto del mundo sigue estando ese discurso que ellos mismos impusieron muy fuertemente, de que la marihuana es el demonio, de que la marihuana es el peligro de los jóvenes, y que si se instala en tu casa tenés un foco infeccioso y montones de cosas que hace que nos cueste tanto a todos poder aceptar que es simplemente una planta y que encima tiene grandes cualidades curativas. Exactamente, ha sido una decisión que se adoptó en base a conveniencias económicas de la farmacéutica. El hombre usa cannabis desde hace miles de años. Sí, así es. Y se usa de manera, en medicina también hace muchísimos años. Luego este periodo, como vos decís, en que se comienza a demonizar la planta, obedece nada más que a intereses económicos de una industria farmacéutica que se estaba organizando, que estaba emergiendo y que vio que se le complicaba vender un montón de otros productos si teníamos el cannabis a mano. Claro. Bueno, hoy estamos reaprendiendo. Ni hablar. En este camino de reaprender. Y hablando de aprender, esto en el que Laura no se queda quieta nunca, genera este espacio de capacitación para aquellos que muchas veces preguntan, ¿dónde consigo? Bueno, el aceite lo puede hacer uno en la casa, porque en la casa también uno puede gestar y tener la planta, y para aprender esto está la capacitación. Este sábado, vamos a estar seguramente ya la semana que viene, obviamente te venís a tomar un matecito por acá, sí, Laura, por supuesto, y sí, ya sí. Anunciamos bien si es en el aula 15 o no. Vamos a tener sabemos bien, ya que es en el curso va a ser, en el curso es seguro, el y curso el es 27 seguro. Es seguro. El 27 seguro, en el curso también, que viene OCB y gente de Canabicultores de Alto Valle. Y bueno, como decimos, para aprender, lo mejor es el autocultivo. Por ahí mucha gente me manda mensajes y me pregunta, yo no tengo aceites, yo no vendo aceites, yo puedo acompañarlos como cualquiera de los otros compañeros y familias que estamos tratando de organizarnos acá. Lo que podemos hacer es acompañar a que cultives y a que conozcas. Entonces esta es una muy buena oportunidad para que la gente se informe, le pierda el miedo a la planta, y bueno, y también es tener el poder, ¿no?, en ponderarte y decir, bueno, yo elijo qué quiero para mi vida, claro, qué quiero, no solamente como medicina, yo puedo elegir que, bueno, si quiero o no cannabis. Sí, así que el 27 es el día para encontrarse, para informarse, para aprender y también para compartir conocimientos. Laura, muchas gracias nuevamente, abrazo muchísimas grande. Gracias, chicos, abrazo. Dale, y estamos en contacto. Hasta pronto. Dale, nos estamos viendo. Chao.